ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Estás escuchando el episodio 94 de La Esencia de las Bandas. Soy un gigante de hierro. Soy un gigante en verdad. Un hechizo logrará que yo te deje de amar. Y una envidia vencerá. Soy un gigante de verdad. Por ti. Por ti. Bienvenidos al episodio 94 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Tehuacán, Puebla, México por Estudios Corlex, equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornelio. Iniciamos esta misión con la banda Kinky y su nuevo tema El Paso del Gigante, tema original del grupo Soñador, primer sencillo de su próximo EP 5 Disparos del grupo Kinky. El Paso del Gigante cuenta ya con video oficial dirigido por Cerezo y producido por Adorado Studios. La fecha del 5 Disparo Tour 2024 inició aquí en Tehuacán a partir del 15 de marzo en el festival de esta hermosa ciudad. El Túnel del Amor es el nuevo sencillo de la banda mexicana Víctimas del Doctor Cerebro, que al lado de la banda argentina Caligari, a ritmo de ska, nos narra los obstáculos de una relación amorosa. La letra y producción del Túnel del Amor está a cargo de Rana Flores, con la masterización de Julián André Tulcín. El Túnel del Amor, Víctimas del Doctor Cerebro y Caligari, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Tiene el control, pero esto nunca pasa en cuestiones de amor. Espera que las cosas siempre salgan mejor, pero esto no sucede si se tiene dolor. Hay veces que se siente el corazón, que sufre por alguna decisión. Su paso hacia el olvido y el dolor que conociste antaño. Absorbe la verdad de su pasión y sin remedio envejeces en rigor. Palpitas enloquecen por amor y no hay ningún retoño. Y te di todo mi amor, mi corazón, habitando por el túnel de tu amor, queriendo sobornar tu decisión y tú no te venías. Y te di todo mi amor con soberbia encarnación, habitando tu pasión, tu mirada se encendió, buscando la verdad de tu inocencia y tú no lo entendías. Las víctimas del doctor Caligari. cerebro. Asume casi siempre que se tiene control, pero esto nunca pasa en cuestiones de amor. Espera que las cosas siempre salgan mejor, pero esto no sucede si se tiene dolor. Dicen que tu cuerpo descansó asimétrico en un viaje que llevó. Los límites dichosos te enseñó y tú solo mentías. Es hora de sufrir mi decisión, de hurgar en el páramo y dolor. Tu nombre enraizado renació en los médanos de invierno. Y te di todo mi amor, mi corazón, habitando por el túnel de tu amor, queriendo sobornar tu decisión, y tú no te venías. Y te di todo mi amor con soberbia encarnación, agitando tu pasión, tu mirada se encendió, buscando la verdad de tu inocencia, y tú no lo entendías. Mi corazón habitando por el túnel de tu amor, queriendo sobornar tu decisión, y tú no te venías. Y te di todo mi amor con soberbia encarnación, agitando tu pasión, tu mirada se encendió, buscando la verdad de tu inocencia, y tú no lo entendías. Y te di todo mi amor, mi corazón habitando por el túnel de tu amor, queriendo sobornar tu decisión, y tú no te venías. Y te di todo mi amor con soberbia encarnación, agitando tu pasión, tu mirada se encendió, buscando la verdad de tu inocencia, y tú no lo entendías. Estudios Corlex es un centro virtual de edición y grabación para podcasting. Informes 238-163-2030. El músico mexicano Eloín Corona nos presenta Ella Mintió, segundo sencillo de su nueva producción en solitario, tema original de la cantante argentina Amanda Miguel, la noche del 23 de marzo del 2024 en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Eloín, junto a Brian, Javi, Roy y Mick, ponen fin a toda una carrera de más de 20 años con Moderatto. Eloín Corona, Ella Mintió. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Era un juego y nada más. Era solo un juego, tú eres humanidad. Ella mintió. Con el corazón destrozado, el rostro mojado, ser tan desdichado, quisiera morirme. hacer realidad el diseño a las necesidades de tu empresa, institución o amigos, EM Sublimación ofrece el máximo equipo profesional para promocionar tu negocio o obsequiar el mejor detalle a los tuyos. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Contamos con el mejor equipo de diseño en playeras, gorras, tazas, uniformes deportivos, estandartes, sublimados, señaletas, lonas, serigrafía, grabados, corte vinil y más. A sus órdenes en Avenida Reforma Sur, número 528-C, Colonia Centro, Tehuacán, Puebla, México. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Teléfono fijo 238-138-1774, WhatsApp 238-141-8036, correo electrónico em-sublimación2@hotmail.com. EM Sublimación. Celular o laptop se descompuso o dejó de funcionar, la solución está en Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Mobile Unlock ofrece reparación de celulares, desbloqueo de cuentas, software y actualizaciones, cambios de display y centros de carga, cualquier reparación de tu celular y laptop. Visítanos, 3 Oriente número 528, Colonia Centro, casi frente a la Triste Verde, en Tehuacán, Puebla, México. Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Contacto 238-211-4763. Mobile Unlock. Estás escuchando el episodio 94 de La Esencia de las Bandas. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y Alex Cornelio. El 8 de febrero de este año 2024 se lanza el nuevo sencillo Rezo, del baterista mexicano Alfonso André, un tema único que nos hace reflexionar sobre la importancia de vivir el ahora. En Rezo participan José María Arriola en la composición, Alfonso André en voz y batería, Federico Fong en el bajo, Javier Calderón y Larry Ruiz Velasco en guitarras, mezcla y masterización de Julián André Tusey. Rezo ya cuenta con video oficial y participan diferentes músicos: Alex González de Maná, Omar Góngora de Kinky, Randy Ebright de Molotov, Rodrigo Guardiola de Zoe, Francisco Barrios el Mastuerzo de Botellita de Jerez, Jorge Gato Arce de Ribo Peligroso, Nacho González de Cuca, Eloín Corona de Isis y Moderato, por mencionar algunos, rindiéndole tributo al instrumento que por años André ha tocado desde que inició su carrera en los años 80. El próximo sábado 30 de marzo del 2024, el proyecto de Alfonso André se estará presentando en el Foro del Tejedor para presentar el nuevo tema Rezo y los dos discos anteriores de la banda. Alfonso André, Rezo, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Gira, gira con esta canción. Arderás en la llama de mi voz. Soledad, eco de los que se van. Rezo por los que no están. Nada que pedirle al aire, solo libertad. Esta vida está ya plena como un animal. Nada que decirle a nadie, agua que se va. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Brillas, brillas en la oscuridad. Tiempo en su cristal. Soledad. no están. Nada que pedirle al antes, menos al después. Que la vida es un instante, música en la piel. El instrumentista mexicano Jake de la Cueva presenta Perdóname, junto a Tokio y Una Historia Sin Final, sencillos de su nueva producción discográfica en solitario para este año 2024. Jake formó parte de Microchips, Fobia, Titán y Moderato, y ahora se vislumbra en una carrera como solista, debutando en el evento Pal Norte los últimos días de marzo del 2024. Jake de la Cueva, Perdóname, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Perdóname, puedo aceptar que me equivoqué. Ya lo sabía y te fallé. No pude controlarme. Respondí, es el instinto que hay en mí. Y sé que voy a seguir así, es demasiado tarde. Dicen que no debo arrepentirme, hice lo mejor que pude cuando todo andaba mal. Dicen que no debo estar tan triste, pero no voy a mentirte, pude haber hecho algo más. Perdóname. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Que me hace bien y me da culpa reconocer que pude lastimarte. Castígame, sabes que no es la primera vez, tal vez lo hice para saber si puedes aceptar. No debo arrepentirme, hice lo mejor que pude cuando todo andaba mal. Dicen que no debo estar tan triste, pero no voy a mentirte, pude haber hecho algo. No. Acabamos de escuchar a Langosta, banda originaria de Querétaro fundada desde el 2018 con una fusión de punk y otros géneros. Su material debut se titula Demencia, grabado a mediados del 2018 y principios del 2019 con 4 canciones, Demencia, En Memoria, Se Chingó y Sueños que nos traicionan. En el 2020 publican 2 sencillos, We Made a Ride y Huapango Langostino. En el 2021 sería Neblina y Jam LPL. Miller sería para el 2023 y a principios de marzo del 2024 publican su sencillo más reciente, Acelerar. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. ¿Estás en búsqueda de hacer realidad el diseño a las necesidades de tu empresa, institución o amigos? EM Sublimación ofrece el máximo equipo profesional para promocionar tu negocio o obsequiar el mejor detalle a los tuyos. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Contamos con el mejor equipo de diseño en playeras, gorras, tazas, uniformes deportivos, estandartes, sublimados, señaletas, lonas, serigrafía, grabados, corte vinil y más. A sus órdenes en Avenida Reforma Sur, número 528-C, Colonia Centro, Tehuacán, Puebla, México. EM Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Teléfono fijo 238-138-1774, WhatsApp 238-141-8036, correo electrónico em-sublimacion2@hotmail.com. EM Sublimación. Celular o laptop se descompuso o dejó de funcionar, la solución está en Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Mobile Unlock ofrece reparación de celulares, desbloqueo de cuentas, software y actualizaciones, cambios de display y centros de carga, cualquier reparación de tu celular y laptop. Visítanos, Tres Oriente número 528, Colonia Centro, casi frente a la Triste Verde, en Tehuacán, Puebla, México. Mobile Unlock. Nuestro servicio es la satisfacción del cliente. Contacto 238-211-4763. Mobile Unlock. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Un antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. Bienvenidos a su sección Conversión. Los saluda Alex Cornelio al micrófono. Don't Speak es una balada rock del grupo estadounidense Not Doubled, tercer sencillo del tercer álbum de estudio Tragic Kingdom de 1995, lanzado el 15 de abril de 1996, escrita inicialmente por los hermanos Gwen y Eric Stefani. El 26 de octubre del año 2023, Panteón Rococó, junto a la banda de inglesa Skins, presentan Don't Speak con un toque de ska y reggae. Don't Speak se grabó con la participación del productor y arreglista Kissy Porter, quien ya había trabajado en otros temas de la banda de Panteón Rococó, como Sobreviviré de Gloria Gaynor y Si Una Vez de Selena. Este 27 de marzo del 2024, Panteón Rococó cumple 29 años de trayectoria artística, convirtiéndose en una banda emblemática del rock, con su gran versatilidad de fusionar distintos géneros musicales. Panteón Rococó, Don't Speak, en la esencia de las bandas, sección Conversión. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. What you say, so please stop explaining. some more run together, mighty, frightening. Y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. El 16 de marzo de 1660, la gobernación indígena de Tehuacán compró el título de ciudad de indios, elevando así su categoría como ciudad, la cual les permitió instalar su propio cabildo, además de estipular que los tehuacaneros conservarían sus tierras y aguas y podrían administrar un mercado público, realizar ferias y fiestas religiosas y profanas, además de elección de servicios personales obligatorios. Únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. La banda mexicana de rock indie alternativo Odiseo regresa a la música con la presentación de su nuevo sencillo Obsesión. Letrísticamente, Obsesión narra el duro choque derivado de una ruptura de amor, los efectos sociales y personales a los que ella lleva. Odiseo se formó a principios de 2010 en Ecatepec, México, con un sonido de la balada rock de los años 70 y 80 que coquetea con el rock inglés. El próximo 17 de agosto del 2024 se estarán presentando en el Auditorio Nacional. Odiseo. Obsesión en esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Consigo dormir en paz, estoy pendiendo de un hilo. No escribes más, ya no puedo estar contigo, tampoco escapar. Así voy, así voy, así voy. Esto no se parece al amor. Así voy, así voy. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Las bandas llega hacia ustedes gracias a los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Reino es una banda mexicana formada desde el 2012 por Cristian Yen y Pablo Cantú. Se han presentado en diferentes lugares como Machaca Fest, Vive Latino, Pal Norte, entre otros, siendo teloneros en 32 conciertos de Zoe. Debutaron con el disco Viaje por lo Eterno 2014, después publicaron Dualidad en el 2015, en 2018 Fuerza Ancestral y en 2021 El Eco de la Nada. En 2023, para ser más exacto, el 7 de septiembre, anuncian la separación de Pablo Cantú del grupo, quedándose Cristian Yen como líder de Reino. Recientemente presentaron su nuevo sencillo No Puedo Más, disponible desde el 13 de marzo del 2024. Reino, No Puedo Más, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Ofrece el máximo equipo profesional para promocionar tu negocio o obsequiar el mejor detalle a los tuyos. M Sublimación, creamos el mejor diseño a sus necesidades. Contamos con el mejor equipo de diseño en

Escuchamos Bicho Raro, el quinto track de Auditivo, la producción discográfica más reciente de Chavadrago, la voz de Coda. Auditivo se publica a principios de febrero del 2024 con más de 30 canciones y es un recorrido de Chavadrago con Coda y de sus éxitos como solista. Somos la esencia de las bandas, Marcus Metalmaniac y Alex Cornelio, bajo la producción de Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Joana Alejandra Ley Cerda, mejor conocida como Alejandra Ley, es una famosa actriz de cine y televisión, quien gracias a su gran talento ha destacado en proyectos como Se Rentan Cuartos, Locas por el Cambio, Doña Flor y sus dos maridos, Tres Familias, entre otros. Alejandra Ley nació el 20 de diciembre de 1984 en Tehuacán, Puebla, y también es muy reconocida por su gran sentido del humor y talento cómico. El 26 de octubre del 2022 sale al mercado Espacial Colonial, el trabajo más nuevo del cantante mexicano en solitario Leonardo de Lozán, vocalista de Fobia, con 8 temas influenciados al estilo de David Bowie. Leonardo de Lozán, en solitario, ha editado 3 álbumes, Series de Ficción 2001, Turistas 2004 y su nueva producción Espacial Colonial, el cual tiene las canciones Lluvia de Fuego, De Negro a Gris, Delicadamente, No Existe, Polvo Cósmico, Letras de Amor, Transparente, Alguien Como Yo, todo este disco bajo la producción de Christian Jane de la banda Reino. Leonardo de Lozán, Lluvia de Fuego, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Preso entre su pelo largo y su al eterno y una lluvia de fuego se llevó todo lo que queríamos. Me rompió como flecha de hielo, derritió todo lo que seríamos. De fuego se llevó todo lo que queríamos, provocó un incendio perfecto que borró todo lo que seríamos. Con un sonido clásico disco de los años 80, un remarcado sintetizador, la banda regiomontana Kinky lanza Fuentes de Ortiz, el segundo sencillo de su nuevo disco Cinco Disparos. Fuentes de Ortiz es un tema original de Ed Madbury. Kinky la reversiona para ser parte de su próximo trabajo musical, que busca rendirle tributo a la música mexicana. El próximo 13 de abril del 2024, Kinky se estará presentando en Aura Primavera Festival en Zapopan, Jalisco, como cabecera principal, compartiendo el escenario con La Lupita y demás bandas. Kinky se formó a principios de los 90 en Monterrey, Nuevo León, México, fusionando el rock con el dance, samba, electrónica, funk, techno, formando parte del movimiento Avanzada Regi. Kinky, Fuentes de Ortiz, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Thank you.